Quiero que sepan que el concierto de mañana, todo el beneficio de Escape irá destinado al colectivo mapuche. Y a los comedores populares de acá de Buenos Aires. Queremos justicia en la Argentina. Una Argentina libre. Una Argentina libertaria. ¡Seguimos en pie! Rock vive. Voy a gritar, quiero despreciar tanta mediocridad. No quieres sentir, no quieres ver, no quieres escuchar. La fuerza del poder y del capital desgarra tu condición. Estamos aquí, nos hacemos ver, todos contra el poder. Seguimos en pie, la utopía es una cerveza fría, bebé, para calmar nuestra sed. Tener fe, seguimos en pie, rebeldía, yo nunca me arrodillaré, muy pronto va a amanecer. Que no entiende este cacao. No tiene nación ni vocación, solo busca la razón. La conformidad de esta sociedad ante la vil barbaridad me hace pensar, me hace meditar. Es el camino a no llevar. Tened fe, seguimos en pie. La utopía es una cerveza fría, bebé, para calmar vuestra sed. Seguimos en pie, rebeldía, yo nunca me arrodillaré, muy pronto va a amanecer. Vamos, vosotros. ¡Arriba! Seguimos en pie, bailando este reggae, seguimos en pie, bailando este reggae, seguimos en pie. ¡Bien! Tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales, tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales, tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales, tanto tienes, tanto vales. Nada tienes. Tanto tienes, tanto vales, es la hija de puta y cruel verdad. Tanto tienes, tanto vales, es la hija de puta y cruel verdad. Tanto vales, es la hija de puta y cruel verdad. Tanto tienes, tanto vales, es la hija de puta y cruel verdad. No creo en políticos ni en militares, solo creo en ti. No creo en banderas, no creo en fronteras, solo creo en mí. Tener fe, seguimos en pie. La utopía es una cerveza fría, bebé, para calmar nuestra sed. Seguimos en pie, rebeldía, yo nunca me arrodillaré, muy pronto va a amanecer. Fuerte va.